Este es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, ya estamos en este, el número 17 de Entre Tejas Radio, en este que es el 29 de enero del 2008. Como siempre, un saludo muy especial, muy afectuoso a quienes nos escuchan a través de esta frecuencia 95.7 Exa FM o a través de la página internet www.entretejas.com. Un saludo muy especial a Luis Armando Suárez Arguello, bienvenido, ya estamos listos. Hola, Fernando, buenas noches a quienes nos escuchan también. Y efectivamente aquí seguimos dándole a los asuntos de la historia de Chiapas, de Comitán y lo que atañe a la cultura de nuestra región. Bien, pues también le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento a quienes hacen posible este programa. Saludamos en este bloque a nuestros patrocinadores. Entre Tejas Radio. Clínica San José, especialidades médicas, urología, ginecología, pediatría, cirugía general, medicina interna y general. Doctor Hernán Esquinca Carpio, Avenida Central Sur 59, Centro Histórico, teléfono 63-256-75, Comitán de Domínguez, Chiapas. Urgencias las 24 horas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia, análisis bioquímico clínicos en la gama más amplia de perfiles. Químico farmacobiólogo Raúl Leonel Solís Castellanos, Cuarta Calle Suroriente 6, teléfono 63-229-20 y 63-273-96, Comitán de Domínguez, Chiapas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. Entretejas Radio. Radio. Bien, pues bienvenidos. Ya entrando al programa, nada más les comentamos qué es lo que tenemos en esta emisión y el tema principal de este programa, con el cual pues estaremos acompañándole esta noche, es la independencia de Chiapas. Sí, un tema que proseguimos amplísimo y sobre el cual hay que darle muchas vueltas para comprender lo que es nuestra historia actual y cómo se fue desenvolviendo todo ese proceso histórico que le comenzó a dar una gran identidad a nuestro ser como chiapanecos y por ende, pues, a los comitecos. En primer lugar, quiero comentar que uno de los libros de la historiografía chiapaneca importante, es algo así como una biblia de la historia en Chiapas, es el trabajo que realizó don Manuel Bartolomé Trens, que es Historia de Chiapas desde los tiempos más remotos hasta la caída del Segundo Imperio. Esto sale a colación porque fuera de programa, quienes nos tienen la amabilidad de escucharnos, nos han preguntado sobre bibliografía de Historia de Chiapas, que únicamente ha estado al alcance de los especialistas y de los académicos, e indudablemente que hay mucha gente interesada en este tipo de material, y qué mejor que compartirlo desde Entre Tejas Radio para todos nuestros en radioescuchas. En el caso de este libro de Manuel Bartolomé Trens, Historia de Chiapas, quiero hacer una pequeña reseña de esta obra que considero que es muy importante, y para contextualizar los trabajos historiográficos que se han hecho sobre Chiapas, y particularmente una fuente muy destacada para conocer lo que es nuestra independencia. En la edición que hizo el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en 1997, tuvo oportunidad otro extraordinario historiador como lo es el doctor Víctor Manuel Esponda Jimeno. Él es investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y la presentación que nos hace es la siguiente, quiero compartirla con ustedes, y dice así: para conocer quién fue el autor de este libro. Cuando el doctor Manuel Bartolomé Trens Marens estuvo en Chiapas laborando en el Departamento de Sanidad y como legista del gobierno del estado entre 1926 y 1928, en sus ratos libres se ocupó en la lectura y estudio de documentos relativos a la historia y sociología de esta entidad. Este interés lo mantuvo vivo después de que abandonó el estado. Las fuentes más comunes de aquel entonces eran escasas, y su contenido sintético y su tratamiento muy general. Él leyó con avidez todo lo que logró conseguir, ya de nacionales como de extranjeros. Las pocas obras que ostentaban el título de historias eran muy elementales, y la mayoría estaba fundamentada en crónicas y memoriales de antiguos escritores, como por ejemplo Díaz del Castillo, Remesal, Jiménez, Juarros. Para explicar los primeros siglos del desenvolvimiento histórico de Chiapas, el mismo Trens la retomó y complementó con los datos de otros autores. En los materiales que consultó advirtió lagunas y trató de enmendarlas. Advirtió que muchas fuentes carecían de sistematización, y por ello se propuso escribir su amplia historia, cuyo propósito estaba enfocado en presentar una versión más completa y acabada de la historia chiapaneca. Esta es la forma en que trabajó metodológicamente don Manuel Bartolomé Trens Marens. Y esta obra, después de, si ustedes se fijan, de 1926 a 1928, que estuvo en Chiapas, fue un trabajo de casi 34, 36 años, para que finalmente en 1942 publicara esta historia de Chiapas. Pues bien, esta es una de las fuentes documentales importantes. Por supuesto que en lo sucesivo ha habido muchos trabajos más específicos sobre cada una de las etapas de la historia de Chiapas, pero esta continúa siendo sin duda el gran inicio de lo que habría de ser posteriormente un corpus completo sobre la historia de Chiapas. Pues hablando de la independencia, como decíamos en el programa anterior, hay muchos ingredientes, muchos datos que fueron conjuntándose para propiciar este movimiento independentista. Recordemos un poco cuáles eran las circunstancias. Chiapas era parte de la Capitanía General de Guatemala. La Capitanía General de Guatemala, lógicamente, era algo diferente al reino de la Nueva España, y ambos estaban sometidas al gobierno de la corona española. En el programa anterior hablamos de la importancia que tuvo la Revolución Francesa para el desarrollo de las ideas libertarias. También fue muy importante el que las 13 colonias originales británicas en el norte de América lograran su independencia, y esto también fue un punto muy importante, puesto que cuando fue reconocida por el rey Borbón Carlos III esta independencia de Norteamérica con la firma del Tratado de París el 3 de diciembre de 1783, significó también un reconocimiento tácito al derecho que las demás colonias americanas de ultramar tenían de independizarse de la metrópoli española. Es decir, este es otro ingrediente importante que despertó en los españoles americanos la intención de ser independientes. Comentamos también la importancia que tuvieron las Cortes de Cádiz, la representación de los diputados de América en las Cortes de Cádiz en 1810. Y en este sentido encontramos un tema muy interesante del cual nos habla don Manuel B. Trens, que muchas veces es desconocido, por lo menos Fernando, en nuestras clases de historia o en el acercamiento, en las síntesis históricas que hemos tenido de la historia de nuestro estado, se menciona poco, y me refiero principalmente al protagonismo que tuvo, como decía anteriormente, en 1813 en las Cortes de Cádiz, el representante de esta región de Guatemala, y lógicamente que incluía Comitán, a Ciudad Real, y que fue nuestro representante ante las Cortes de, ante el Congreso que tuvo lugar en España, derivado de las Cortes de Cádiz, y que tuvo el gran valor de compartir con todos los demás asistentes de todo el reino español sobre las circunstancias y las características que había tenido la presencia española, las injusticias que se habían realizado en tierras chiapanecas. Eso es muy importante. El nombre de este personaje fue don Mariano Robles Domínguez de Mazariegos. Él fue en representación de Guatemala y lógicamente pues de nuestro terruño, de Comitán. Y de acuerdo con lo que Manuel B. Trenz nos comparte, derivado de las investigaciones que él mismo hizo con documentos de primera mano y las memorias inclusive de las Cortes españolas, podemos comentar lo siguiente. El representante don Mariano Robles Domínguez de Mazariegos exhibió en esa ocasión, en 1813, todo el pasado de Chiapas y los hondos sufrimientos de su pueblo indígena en las distintas etapas de su historia, principalmente en la triste época del apogeo de los encomenderos hispanos. Pintó, sigo leyendo textualmente a don Manuel B. Trenz, pintó con mano maestra este prebendado las inhumanidades de los feroces capataces que llevaban las recuas de indios con un peso abrumador de sus cargas por las intransitables caminos que conducían a Veracruz, a Guatemala, a Laguna del Carmen. Señaló inexorablemente las inmoralidades de los malos gobiernos habidos en la provincia, demarcó el triste estado de ignorancia en que se encontraba Chiapas, pidió para los indios un sitio en las bancas del seminario tridentino de Ciudad Real, propuso atinadas medidas para sacar del marasmo en que se encontraba al comercio de Chiapas, y demandó para Comitán, Tuxtla, Tonalá, Tapachula y Palenque un premio por los servicios prestados a la corona, por sus cuantiosos donativos y por la creación de compañías de voluntarios de a caballo, armados y equipados para defender la causa del rey, entre otras cosas. ¿Qué importancia tiene esta participación de Robles Domínguez allá en las Cortes? Pues en primer lugar, si bien en los asistentes y en las mismas autoridades españolas peninsulares no despertó gran interés y gran preocupación la actitud bizarra denunciando los hechos que ocurrían en Chiapas de parte de Robles Domínguez, por lo menos en estas tierras sí fue sumamente conocida su participación y despertó las conciencias. Derivado de esto hubo varias medidas que la corona española tuvo que aceptar y conceder en términos de la época para que el comercio de esta región de Guatemala pudiera ser más fluida con respecto a lo que significaban las tasas impositivas para comerciar. Es decir, los impuestos que la corona española cobraba por el tránsito comercial marítimo se redujeron, dieron la oportunidad de que algunos de los puertos importantes de esta región, como pudieran ser Tapachula, Champerico y algunos otros lugares, tuvieran la oportunidad de tener comercio libre con Perú y con otras partes del virreinato español, y sin tener que pasar por la severa mirada de la corona española. Y en el caso de Comitán, algo importante fue con esa solicitud que hizo de que se reconociesen los méritos y los servicios prestados a la corona por parte de Comitán, Tuxtla, Tonalá, Tapachula y Palenque, el hecho de que el 20 de octubre de 1813 se le concediese el título de Ciudad de Santa María al pueblo de Comitán, y fueron elevados a la categoría de villas los pueblos de Tuxtla, Tonalá, Tapachula y Palenque. En ese sentido, es importante aquí hacer notar que Comitán se convirtió en una ciudad como Ciudad de Santa María antes de que ocurriera eso con Tuxtla, Tonalá, Tapachula y Palenque. Pues bien, esta participación de Robles Domínguez, que ha sido un personaje que curiosamente no se menciona, sin embargo Manuel Betrenza hace el rescate de este, de esta figura libertaria para nuestra región, también tuvo otra significación importante, que apuntaló lo que fueron más tarde los grupos que existieron principalmente en Guatemala, en Chimaltenango, en otras ciudades de Guatemala y en Comitán también, que fueron los grupos que se llamaron, se autodenominaron tertulias patrióticas. Con toda esta situación en que España estaba ocupada por el ejército francés y todo, empezó el destello de las ideas de que había que defender a España de Francia, pero en el caso de América, pues había que defender los intereses locales con respecto a la misma corona española que había sido avasallada y que propiciaba la posibilidad de una probable independencia que corrió como reguero de pólvora. Cuando uno analiza este trabajo historiográfico de Manuel Betrenz, uno también encuentra un dato muy significativo. Antes de la independencia de Chiapas, Fernando, lo comenta el autor, no había en lo que era la Capitanía General de Guatemala una sola imprenta, lo cual no permitía que hubieran papeles o periódicos mediante los cuales se transmitieran las ideas libertarias e independentistas, y por lo tanto toda la información tenía que correr entre la gente enterada y de los círculos sociales más altos, toda la información sobre la independencia de Chiapas. Muy bien, pues qué interesante. Seguiremos hablando de este tema, que es la independencia de Chiapas, con todos los antecedentes posibles para una mejor y mayor comprensión del tema. Bien, pues gracias, mil gracias por continuar en esta frecuencia. Este es el programa número 17 de Entre Tejas Radio. Estamos a 29 de enero del 2008. Y con la intención de que usted nos escuche en vivo, como ya saben, el 95.7 de Exa FM, o a través de nuestra página electrónica en www.entretejas.com. El tema de hoy, muy interesante, como usted habrá notado, los antecedentes y el hecho concreto de la independencia de Chiapas. Pues bien, otro punto importante que detonó la independencia de Chiapas. Y recordemos, aquí está todo centrado en esa proclamación de independencia que se dio en Comitán con la voz de Fray Matías de Córdoba, pues fue siendo un cúmulo de detalles, de cosas que no por generación espontánea desembocaron en el movimiento independentista, sino que fueron consecutivamente desde casi una década previa, pues funcionando y abonando el terreno para ello. El asunto importante fue también, lógicamente, el movimiento independentista de México, la presencia de Agustín de Iturbide proclamándose como emperador, y lógicamente lo que ha ocurrido en la mayoría de las etapas históricas cuando hay un movimiento de este tipo, pues enviar embajadores para conseguir adeptos para su movimiento. Lo mismo ocurrió con Iturbide, quien envió a Nicolás Bravo a la parte de Oaxaca y de Tabasco, Puebla. También mandó a muchos otros insurgentes infiltrados a lo que eran las poblaciones de la Capitanía General de Guatemala, y que estuvieron propagando estas ideas libertarias en pro de la independencia. a otro militar independentista también, seguidor de Agustín de Iturbide en México, que fue Nepomuceno Fernández, quien ocupó Coatzacoalcos y Huimanguillo ya en Tabasco. ¿Y por qué es importante el tema de Tabasco en la independencia de Chiapas? Porque simplemente el principal intercambio de productos mediante el comercio se daba con Tabasco y Campeche. La gente de esta región de la época y tenía muy claro que su principal intercambio comercial era con estos dos estados que mencioné, con Tabasco y Campeche, y que de alguna manera pretendía romper el monopolio guatemalteco del comercio, porque tenía reglas impositivas muy fuertes que no permitían el desarrollo de la economía local. De hecho, más adelante, cuando se suscitó el movimiento de la probable anexión de Chiapas a México, algunos años después, uno de los representantes de Chiapas ante el emperador Iturbide comentaba, y lo cito textualmente como lo refiere Manuel B. Trenz en su Historia de Chiapas, lo siguiente: Guatemala jamás ha proporcionado, como una de las justificaciones de esta probable anexión, Guatemala jamás ha proporcionado a esta provincia ni ciencias, ni industria, ni ninguna otra utilidad, y sí la ha mirado con mucha indiferencia. Hace referencia a que Chiapas estuvo sujeta a Guatemala durante más de 300 años y no había prosperado la población chiapaneca. Se habla también de la presencia de una fuerte crisis económica por la que atravesaba la región, y que el movimiento proindependentista se veía como la panacea para poder salvar la situación y conseguir una prosperidad económica adecuada. Estos fueron factores económicos. Por supuesto, dentro de estas líneas generales había casos particulares de desacuerdo ya con el gobierno de Guatemala, con los virreyes, los gobernantes que la corona española había enviado a Guatemala. Hay casos célebres de algunos de ellos, como un representante español en Guatemala de apellido Bustamante, que había sido sumamente cruel con la población y que había despertado el odio generalizado contra los mismos españoles. A diferencia de cuando ocurrió ya el movimiento independentista fuerte, y unos meses antes de que en Comitán se diera la proclamación de la independencia de Chiapas, pues hubo en cambio un regente de Guatemala de apellido Gaín, que fue alguien propicio, pese a ser un representante de la corona española, era alguien propicio a la independencia de Chiapas. Pero también hay que tomar en cuenta que no únicamente la gente progresista, la gente desvalida era la que estaba a favor de la independencia. También hubo una gran influencia por parte de los criollos con poder económico, que vieron en la independencia una posibilidad de medrar aún más, de tener ellos bajo su control ya el régimen gubernamental y sobre todo el intercambio comercial a su favor, y no tener que compartirlo con los que tradicionalmente habían detentado este tipo de poder, ¿no? Pues todos estos fueron los ingredientes, Fernando, Radio Escuchas, que propiciaron lo que ocurrió aquel célebre 28 de agosto de 1821. Y voy a leer textualmente lo que Manuel B. Trenz menciona sobre ese suceso importantísimo en Comitán. Reunidos el 28 de agosto de 1821 en la sala capitular de Comitán, los componentes de su ayuntamiento, alcalde Pedro Celis y regidores Ignacio Ruiz, José Domingo Solórzano, Manuel Gordillo, Juan García, Ricardo Armendáriz, Manuel Ulloa, Mariano Solórzano, José Castañeda, Miguel José Ortiz y Victoriano Cancino, con el fin de celebrar sesión extraordinaria a la que convocó el señor Celis, se dio cuenta que se encontraba en Oaxaca una división del ejército de las Tres Garantías, hago paréntesis aquí, comandado precisamente por Nicolás Bravo, que casi todo el reino de la Nueva España había reconocido el plan de Iguala, que se habían recibido de Guatemala publicaciones en las que se hablaba, aunque con cierta timidez, de los derechos del hombre, y que se rumoraba insistentemente que pronto invadiría a Chiapas un ejército enviado por Iturbide. Concurrieron a esta memorable sesión no solamente los ediles, sino también, y en virtud de la costumbre de la época de celebrar cabildos abiertos, cuando de grandes acontecimientos se trataba, los vecinos más preeminentes de la localidad, entre los cuales citaremos a Fray Matías de Córdoba, Fray Juan Perrote, Fray Ignacio Barnoya, Matías Ruiz, José Castellanos, Mariano Culebro, Francisco de Villatoro, Gervasio Tobar, Juan Crisóstomo Hernández, José Albores, Domingo García, Cándido Solórzano, Manuel Domínguez, José Benito y Gabriel José Ortiz y Marcial de Camposeco. Es decir, este es el momento culminante de la independencia, puesto que en esta sesión, en la sala de cabildos del ayuntamiento de esa época, se reúne el ayuntamiento a plenitud, con la presencia también de la gente prominente de la época, lógicamente de Fray Matías de Córdoba, para concertar la posibilidad de la independencia y hacer la declaración y enviar ese documento que de allí emana a las demás ciudades, como fue el caso de San Cristóbal, en esa época Ciudad Real, a San Bartolomé de los Llanos, actualmente Venustiano Carranza, Tuxtla Gutiérrez y demás ayuntamientos de la provincia, quienes al recibir esta declaración de independencia, esta incitación a la independencia generalizada, pues también la tomaron como suya, y en los meses sucesivos fue ocurriendo la declaratoria de cada uno de estos lugares mencionados a partir del primero de septiembre. Aquí, si nos damos cuenta, ocurrió que había el temor de una invasión por parte de las tropas del ejército trigarante, en vista de que pues Nicolás Bravo ya estaba en Oaxaca, en algunos puntos muy cercanos a Chiapas, tomando en cuenta que en esa época Oaxaca no era un estado más como Chiapas de la República Mexicana, sino que había la separación de la Nueva España y de la Capitanía General de Guatemala. Entonces, pues con una visión de evitar derramamiento de sangre, de un enfrentamiento que costara muchas vidas, y como bien dice Manuel Betrens, haciendo el análisis de lo ocurrido, pues evitar que ese costo de sangre también fuera un costo monetario y que habría que pagarlo entre todos los vecinos. Había ocurrido un antecedente antes, cuando el gobernador de Guatemala envió a una parte de su ejército a tratar de detener esta probable incursión desde Oaxaca de los insurgentes mexicanos, y que tuvieron un enfrentamiento en Tonalá, y que también es otro de los sucesos históricos importantes narrados, que ocurrió en las afueras de Tonalá, en que se enfrentaron el ejército insurgente mexicano y el ejército bajo la férula de la corona española. Entonces, con ese antecedente, pues Fray Matías de Córdoba y el resto del ayuntamiento comiteco de la época, estamos hablando de 1821, pues dijeron: no, mejor nos adelantamos, nos independizamos de la corona española y ya veremos cuál será el destino. Y bueno, más adelante platicaremos los sucesos que ocurrieron ya con la anexión y con el tiempo en que Chiapas fue independiente y después decidió anexarse a México, ¿no?, a la República Federal Mexicana. Estos son los sucesos más importantes de la independencia, Fernando, que queríamos compartir con nuestro auditorio, y pues sobre ello yo invito nuevamente a acercarnos a la historia de Chiapas, a ver cada uno de los sucesos, a tener una mayor comprensión y, por supuesto, procurar su difusión, que es muy importante. Yo considero que estos datos de la independencia de Chiapas tendrían que ser parte de la educación básica de nuestros educandos, de nuestros niños, ¿no? No como una actitud localista, sino realmente como el conocimiento certero, preciso, y que estemos bien enterados de nuestro trance como pueblo en la historia, ¿no?, de la humanidad. Yo creo que es importante. Fíjate, Fernando, que hay un punto que quería comentar y que tiene que ver con lo que hemos postulado en Entreteja Radio sobre la importancia de guardar nuestra memoria histórica, el asunto del archivo histórico, de dignificarlo, catalogarlo, evitar su saqueo. Y ese es el punto en el que yo quiero comentar lo siguiente. Cuando don Manuel Betrens publica o hace el trabajo de investigación sobre la historia de Chiapas, él hace referencia al acta de independencia de Comitán, que todos conocemos, que lo hemos visto en facsimilares, en copias, pero él dice de manera textual en su historia de Chiapas, refiriéndose a la independencia: el resultado de esta junta fue el acta de independencia de Comitán, documento que cuyo original se encuentra en el archivo municipal de la dicha ciudad y cuyo contenido nos es demasiado conocido. Yo creo que hace falta ver dónde está realmente ese documento, ¿no? Cuando don Manuel Betrens hace este trabajo de recopilación y de análisis de la historia de Chiapas, lo publica en 1942, hace referencia a que ahí estaba en el archivo histórico el documento original. Pues habría que hacer la investigación de dónde está, y si no apareciese, esperemos que esté en alguno de los archivos, pues no sé, el del Estado, el archivo del Estado, el diocesano, bueno, el diocesano no, de ninguna manera, yo creo que el archivo general del Estado, o en algún lugar. Pues yo creo que es importante tomar las medidas adecuadas para que el resto de los documentos que todavía estén en el archivo histórico, pues se sigan manteniendo. Y sobre todo la participación de la ciudadanía, para que seamos quienes estemos con la observancia de que esto ocurra, ¿verdad? A ver, te voy a hacer alguna pregunta como para... me estoy imaginando lo que un radioescucha estaría queriéndote preguntar ahorita. La independencia de la Nueva España y se empieza a fraguar en septiembre de 1810, y hay un proceso en la historia que bien vale la pena en algún momento mencionar. De 1810 a 1821 es cuando se concreta ya la independencia. Hablamos de la Nueva España, que quiere ser independiente de España. Mientras eso sucede, de Oaxaca hacia el norte, ya nos comentaste qué sucedía en lo que ahora es Chiapas, que en realidad éramos la Capitanía General de Guatemala. La pregunta sería un poquito, ¿qué pasa de 1810 a 1821? ¿No habrá algún antecedente también de iniciar esa gesta? Que, como podemos ver, la independencia no es un acto instantáneo, no es decir ya, hay un proceso. Y entonces, a lo mejor, tal vez, a los ojos de alguien, todo Centroamérica, seamos considerados como oportunistas porque nos montamos en el proceso histórico que desata la Nueva España. ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Qué pasa en ese tiempo, de 1810 al 1821, en esta parte, en la Capitanía General de Guatemala? Nadie quiere independizarse. ¿Están contentos o también tenemos algún antecedente de que haya un paralelismo? Cuando en 1810 el padre don Miguel Hidalgo y Costilla reclama, y él empieza una serie de... hay una guerra fría, una guerra interna, empieza a sufrir bastante. ¿No hay un antecedente de este lado cuando éramos Guatemala? Bueno, el antecedente es... el asunto de que los curas sean los líderes y los cabecillas y los promotores de la independencia responde a una situación. En primer lugar, a que son gente ilustrada, que están en contacto con las ideas libertarias, como lo mencioné anteriormente, europeas, de la Revolución Francesa, de los planteamientos filosóficos de la época, y eso es un ingrediente muy importante para que ellos sean estos promotores. Y por otro lado, porque por su profesión de fe, lógicamente están los que defienden los derechos de los individuos, de los indígenas, de los campesinos, que lógicamente, de acuerdo a la profesión de fe que ellos han hecho en su religión, pues están al servicio de ellos y no de los jerarcas religiosos. Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque del otro lado, quienes tenían la posibilidad de recibir toda esta información y toda esta educación, pues tenían una posición económica bastante privilegiada, y que en algunos de los casos, por supuesto, siendo militares, aristócratas o grandes burgueses, pues también tuvieron la disposición de participar en los movimientos independentistas. En el caso de la Capitanía General de Guatemala, lógicamente hay muchísima actividad y muchísima efervescencia, así como existió en el caso de Querétaro la historia de la corregidora y todo este grupo de intelectuales que se confabularon para propiciar la independencia de México. En el caso de la independencia de la Capitanía General de Guatemala, comenté la existencia de las tertulias patrióticas, es decir, no eran los cafés literarios del siglo XVIII en Francia, por ejemplo, en que hablaban de literatura, de arte y todo, sino eran reuniones en que lógicamente departían, pero con la finalidad de intercambiar conocimientos, ideas sobre las ideas de liberación de sus pueblos, de ellos mismos, y sobre todo de sacudirse el gobierno de la corona española. Y por supuesto, entre eso, pues los intereses propios de cada uno, ¿no? Seguramente si alguno de ellos era un gran terrateniente y tenía muy importantes ingresos por esa razón, sabía que al quedarse sin el dominio español, pues podía hacer sus ingresos mucho más jugosos. Y en fin, como tú lo comentaste, fue un movimiento que fue creciendo paulatinamente y que lógicamente fue bajando las clases inferiores, y que a final de cuentas pues son quienes prestan la carne de cañón para los movimientos libertarios y revolucionarios. Pero hay mucha similitud entre una independencia y la otra, porque se van compartiendo todas estas ideas y toda esta experiencia, ¿no? Es como ver al vecino que hace X cosa que consideramos que es favorable, pues uno va aprendiendo a seguir ese modelo. Ya lo creo. Qué interesante. Ojalá nuestro auditorio tuviera algún comentario. Llámenos por teléfono o pueden dejar incluso ese comentario en la página de internet, alguna sugerencia, porque es apasionante este tema. Y prácticamente ya en la recta del programa tenemos 8 minutitos que vamos a aprovechar. Sí, Fernando, también fíjate que traigo conmigo otro material que yo creo que es bastante importante. Es un libro que se llama Chiapas, una historia compartida, cuyas autoras son María Esther Pérez Salas y Diana Guillén. Diana Guillén precisamente es una investigadora sobre Chiapas muy importante. Este libro fue editado por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, fue editado en 1994, en todo este boom de que tenía como centro de atención principal en el país Chiapas, por el movimiento zapatista, para tener una comprensión más adecuada de lo que ocurría aquí. Estamos hablando de hace 14 años. Sin embargo, cuando uno hace la comparación, y aquí está lo relativo de la historia, de los trabajos de investigación, cuando uno ve el trabajo de don Manuel Betrens, que es pues un corpus histórico muy importante, yo lo decía como algo así como una Biblia de la historia de Chiapas, pero con una visión de la primera mitad del siglo XX, él empezó a trabajar esto en 1926, 28, lo comentaba, pues la modalidad de la investigación histórica era muy diferente a como ocurre en la actualidad, y ahí está el gran acierto de este libro, Chiapas, una historia compartida, de María Esther Pérez Salas y Diana Guillén, editado por el Instituto Mora, porque ellas hacen un trabajo ya no anecdótico únicamente, sino realmente hacen un análisis de las cosas que ocurrieron, por qué se dieron. Muchos de los datos que yo comenté en este programa, que tienen que ver con el asunto de la del intercambio comercial, del aspecto estratégico de que Chiapas tuviera la oportunidad de hacer intercambio comercial con Tabasco, principalmente para que a través del puerto de Villahermosa pudiera tener intercambio comercial con Europa, principalmente, que era el gran mercado de la época. Ese aspecto medular y estratégico de la economía de ese momento para evitar, para superar la crisis económica que sufría, que experimentaba la región y que mencioné, pues todo eso es ya un trabajo exhaustivo que se hace en épocas recientes, para poder ver que en el caso de la historia también, y es algo que quería comentar para nuestros radioescuchas, que pues no hay nada definitivo. Indudablemente que cuando hay oportunidad de hacer un nuevo análisis, un nuevo replanteamiento histórico de los temas, pues se encuentran diferentes perspectivas desde las cuales abordar. Y yo creo que eso también está ocurriendo en Comitán con muchos de los trabajos que se han realizado últimamente sobre la misma historia de Comitán. Están por aparecer varios de los materiales que se han escrito últimamente, y en este sentido quiero comentar que Entre Tejas está trabajando ya con lo que nos dejó nuestro amigo, que en paz descanse, el profesor José Luis González Córdoba, sobre una historia de Comitán en que tuvo el cuidado de ir reuniendo las efemérides de nuestra historia, y que se pretende sea una edición muy amplia de carácter didáctico para que pueda estar en las primarias, en las secundarias, a nivel bachillerato de la mayoría de las escuelas de Comitán. Entonces, la historia es un tema, es una materia viva que hay que estar abordando pues consuetudinariamente, y que es importante ir alimentando, ¿no? Bien, pues algo que quieras agregar, porque ya tenemos 3 minutitos. Pues aprovechar para hacer la promoción del trabajo que hacemos en Editorial Entre Tejas. Está a la venta la agenda comiteca con imágenes, con cromos muy bonitos de Comitán, muy pintorescos. Es una agenda que se está vendiendo en la proveedora cultural, en la papelería, el escritorio en Comitán, o bien si entran a nuestra página y nos envían un mensaje, nosotros podemos enviarles a vuelta de correo a cualquier parte del país la agenda comiteca. Y las novedades editoriales, un poemario también del maestro Roberto López Moreno, entre otras cosas. Los invitamos a que acudan a la página www.entretejas.com, ahí están las novedades editoriales. Esperamos sus comentarios, por supuesto, y en el próximo programa pues abordaremos ya otros temas de interés sobre la historia, sobre la cultura, sobre el arte en Comitán y la región. Ya lo creo, pues el agradecimiento a nuestros patrocinadores, a usted que ha sintonizado este programa. Nos despedimos, Luis Armando Suárez Argüello y su servidor Fernando Escárcega Vélez, haciéndole la cordial invitación para que nos escuche el próximo martes en punto de las 8 de la noche o cualquier ratito que usted tenga a través de internet. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta la próxima. Entre Tejas Radio. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.